Que llueva maíz en la montaña de Guerrero. La lucha de las comunidades indígenas de la montaña por la plena realización del derecho a la alimentación. Con las tormentas Ingrid y Manuel de mediados de septiembre del año pasado, cientos de comunidades indígenas de la montaña de Guerrero y de otras partes del estado y de otros estados de la República fueron severamente afectadas por estas tormentas. Miles de casas fueron destruidas, cientos de hectáreas fueron destrozadas, todos los cultivos agrícolas se perdieron, vidas humanas se perdieron, caminos, puentes, iglesias, escuelas, sistemas de agua, drenaje se destruyeron con la confluencia de estos dos fenómenos climatológicos, el Ingrid y Manuel, que se presentaron a mediados de septiembre pasado. Frente a esa gran afectación, las comunidades indígenas afectadas de la montaña de Guerrero expresaron su necesidad al gobierno federal y al gobierno del estado de un programa emergente de abasto de maíz, de frijol, de arroz, de sal, que constituye la alimentación básica de las comunidades en una lógica de exigencia de derechos plenos a una alimentación sana, saludable y culturalmente apropiada, y frente a la tardanza de la ayuda gubernamental, frente a la catástrofe y frente a la preponderancia de sistemas asistencialistas y clientelares en la distribución de despensas y de ayuda alimentaria. Estas comunidades indígenas de la montaña de Guerrero expresaron su propuesta en un documento muy importante que hicieron llegar al gobernador de Guerrero y a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en noviembre pasado. De noviembre a principios de febrero no ha habido respuesta a esta demanda esencial por el derecho a la alimentación de las comunidades afectadas de la montaña de Guerrero. Este hecho obligó a que las comunidades decidieran hacer una manifestación que denominaron Caravana del Hambre sobre Tlapa, Guerrero, los días 4 y 5 de febrero pasado, en donde más de 3.000 hombres y mujeres de 200 comunidades de la montaña bajaron a la comunidad de Tlapa y marcharon de manera ordenada, pacífica, pero expresando su enojo, sus demandas, su exigencia para respetar su derecho a la alimentación y exigir que el gobierno cumpla con su obligación de ayuda alimentaria y de otro tipo frente a la catástrofe del Ingrid y Manuel. Durante más de 24 horas marcharon y finalmente bloquearon los accesos a la ciudad de Tlapa, tanto los accesos que provienen del estado de Puebla como el acceso carretero a Chilpancingo, en exigencia de una atención urgente. No podía ser posible que después de meses de la catástrofe todavía no tuvieran respuesta a una propuesta muy seria, muy fundamentada, muy responsable de parte de las comunidades. En esta movilización, finalmente las organizaciones lograron una entrevista de trabajo con el gobernador de Guerrero y con la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, para el pasado 10 de febrero en la ciudad de Chilpancingo. Y en esa reunión de trabajo finalmente no dieron respuesta al planteamiento central de las comunidades de la montaña. Para dar a conocer el contenido de esta importante demanda de las comunidades de la montaña de Guerrero, me voy a permitir leer el comunicado que hicieron el pasado 4 de febrero a la opinión pública, a la sociedad civil y a las autoridades gubernamentales, tanto estatales como federales. Declaratoria de los integrantes del Consejo de Comunidades Afectadas de la Región Montaña del Estado de Guerrero. La conjunción de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid del pasado mes de septiembre ha sido uno de los fenómenos meteorológicos que más daño ha ocasionado a los pueblos y comunidades de varios estados del país, pero en particular a las de nuestro estado de Guerrero, ratificadas en la declaratoria de desastre natural El propio Ejecutivo Federal publicó el 23 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, en donde se señaló la situación de emergencia en 56 municipios del estado de Guerrero, incluyendo los 19 municipios que integran la región de la montaña. Los daños sufridos son de consecuencias insólitas, muchos de ellos de forma irreparable, como los 40 fallecimientos que han sido registrados tan solo en la región de la montaña y que, de acuerdo a la cifra de los fallecimientos a nivel nacional a causa del mismo fenómeno, las muertes de hombres, mujeres, niños y niñas, hermanos indígenas de la región, representarían casi una tercera parte del total nacional y prácticamente la mitad del número de decesos en el estado. Otra consecuencia incalculable fue que en muchas comunidades lo perdimos todo: viviendas, siembras, caminos e infraestructura de servicios elementales como atención médica, luz, agua y drenaje, ocasionando cientos de mujeres y hombres desplazados, quienes requerimos de una atención pronta e integral, en especial en Filo de Acatepec, El Tejocote, La Lucerna, Moyotepec, El Tepeyac y San Miguel Amoltepec, donde vivimos en precarios campamentos que hemos improvisado a las orillas de los caminos y que hasta la fecha prácticamente hemos sido ignorados por las autoridades federales, estatales y municipales. Los deslaves de los cerros ocasionaron el deslizamiento de grandes cantidades de piedras, lodo, agua, que además de arrasar viviendas y caminos, también sepultaron cientos de parcelas con nuestra tradicional milpa, en donde estábamos por cosechar maíz, frijol y calabaza, alimentos que en estas fechas se vuelven fundamentales y por lo tanto que estamos en grave riesgo de hambruna y que solo hemos recibido el abandono y el desprecio de las autoridades, quienes han mostrado no solo su insensibilidad a nuestra problemática, sino también una gran incapacidad para enfrentar la real amenaza de una crisis alimentaria que enfrentamos. Otra grave consecuencia derivada de la combinación de los daños que sufrimos es que nos hemos visto obligados a salir a buscar oportunidades laborales a otros campos, lo que se ve reflejado en el incremento registrado en los ya significativos y tradicionales flujos migratorios de las comunidades de la montaña, campos agrícolas en el norte del país. Sin embargo, y a pesar de las graves condiciones que estamos enfrentando desde el pasado mes de septiembre, las mujeres y hombres integrantes de este consejo nos hemos organizado no solamente para exigir el respeto de nuestros derechos, sino que también hemos sido consecuentes y tolerantes con las autoridades competentes, en especial con la Secretaría de Desarrollo Social, con quienes se han tenido reuniones de planeación para la atención de la emergencia, en las cuales una y otra vez nos han pedido propuestas de todo tipo: de alimentación, de vivienda, de caminos, de carácter integral. Incluso hemos establecido una alianza nacional con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC, para garantizar no solo la atención a la emergencia, sino también trascender y generar un cambio de tipo estructural en la forma en que estamos vinculados con nuestros procesos de producción y hacer valer el derecho a la alimentación que tutelan los artículos 4 y 27 de la Constitución Política y diversos tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado. No obstante, y a pesar de los esfuerzos que hemos realizado por priorizar el diálogo y ser propositivos, lo que se refleja en la entrega a la misma se desoye una propuesta concreta de abastecimiento de granos con perspectiva de derechos e interculturalidad, la respuesta de las autoridades sigue siendo la omisión, el desdeño, el abandono y el deslinde de sus obligaciones. Así, buscan evadir sus responsabilidades al reiterar en distintas ocasiones que la gente de la montaña vivimos con hambre y en la pobreza desde siempre, por lo que no podemos demandar nuestro derecho a la alimentación, así como tampoco reconocen la insuficiente y falta de eficiencia de los programas implementados en algunas de las comunidades. No se engañen, autoridades estatales y federales. Si hoy estamos aquí es porque algunos de ustedes han cerrado las puertas y han desdeñado nuestras propuestas, algunas de las cuales ustedes mismos nos han solicitado presentar. Si hoy nos manifestamos de manera libre en uso de nuestros plenos derechos, es porque les queremos recordar que es su responsabilidad garantizar que nuestros derechos se hagan efectivos. El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero es un esfuerzo organizativo que surgió para dar voz a las comunidades, porque literalmente fuimos excluidas de los programas de atención inmediata y de reconstrucción. El Consejo lo integramos a autoridades comunitarias y por lo tanto somos representantes directos de los pueblos y portavoz para con las autoridades municipales, por lo que contamos con la representación legal y real de las comunidades, lo que no puede decirse de las autoridades electas como las municipales, que en la región tienen un grave déficit de representatividad. Así, nos organizamos en el Consejo para impulsar una mayor rendición de cuentas y más amplios espacios de participación ciudadana que permitan integrar a la discusión nuestra visión respecto a las necesidades que tenemos, con el objetivo de orientar y complementar las acciones del gobierno tras el paso de las tormentas. El Consejo exige que por lo menos el 3% del Fondo de Atención de Desastres que ha sido autorizado para el Estado de Guerrero sea asignado conforme a las acciones propuestas que han sido entregadas a la CEDESOL desde el año pasado. Así, nos han reconocido las mismas autoridades de los diferentes niveles de gobierno desde la creación del Consejo, cuando el 23 de septiembre el Consejo sostuvo una reunión con la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, y además de que mantuvimos interlocución permanente con el Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social de esa dependencia federal, Javier Guerrero García, y con los equipos operativos de CEDESOL en el Estado durante todo el año pasado. Finalmente, este Consejo quiere agradecer al pueblo de México y de otras naciones quienes nos han brindado su ayuda solidaria durante todo este proceso de emergencia. Sin duda, su ayuda ha sido vital para que nuestra problemática no se agrave más. Reciban desde estas tierras nuestro aprecio y reconocimiento. También va todo nuestro reconocimiento a las hermanas y hermanos de la ANEC, porque continúan junto a nosotros y nosotras apoyando y proponiendo salidas a la situación que vivimos. Gracias. Porque queremos que llueva maíz en la montaña de Guerrero, Consejo de Comunidades Afectadas en la región de la montaña. Esta es la exigencia de las comunidades basada en derechos y en particularmente en el derecho constitucional a la alimentación. La Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno de Peña Nieto, el gobierno del Estado de Guerrero no pueden dar respuestas omisas y tardías a esta demanda central. Es su obligación atender esas demandas y es su obligación también reconocer la representatividad del Consejo de Comunidades Afectadas. Representan al pueblo, representan a las comunidades y están ejerciendo un derecho. No puede ser que sigan administrando la ayuda pública con criterios asistencialistas, con criterios de control político y con cálculos político-electoral. Eso es una violación de derechos y eso los ciudadanos y las ciudadanas de este país no debemos permitirlo. El ejercicio de los derechos es una necesidad y es una exigencia, a su vez es una obligación del Estado cumplir y satisfacer estos derechos. Adelante con la consigna que llueva maíz en la montaña de Guerrero. Olvida. jugando con la naturaleza, sin pensar en la salud de los pobres del mundo. De unos cuantos.